Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Apenas nos pusimos en dos pies. Seguimos a puro trazo en esta tarde de viernes y estoy con nuestras segundas invitadas del día, primera invitada del día en realidad, porque era un contacto telefónico el anterior. Estoy con Agustina Márquez y con Victoria Romero. Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas, gracias. Hola, ¿qué tal? Bien, Agustina, estudiante de comunicación, y Victoria, estudiante de educación, ¿cierto? Sí, educación social. Perfecto. Bueno, vienen en el marco de contarnos un poco sobre el proyecto Rostros Mixtos, que hasta donde tengo entendido es una realización de diferentes entrevistas y retratos con inmigrantes de la ciudad que viven en la ciudad de Montevideo, para después componer un collage con esos rostros en donde se componen rostros nuevos, ¿no? Sí. La idea un poco de este proyecto es como pensar quiénes habitan en la ciudad de Montevideo, que muchas veces lo que tenemos, nuestros preconceptos es, bueno, venimos todos de Europa, sobre todo, fin, queda por ahí. Y este proyecto trata de pensar un poco que los rostros que habitan Montevideo ahora se empiezan a formar de otros países, y que todos somos, digamos, iguales y diferentes a la vez. Claro, y que todos tenemos también derecho a la ciudadanía, a habitar la ciudad, a habitar los espacios y a vivir en derechos, seamos de donde seamos. Si estamos en el territorio uruguayo, bueno, la política los recibe, pero a veces como sociedad nos cuesta aceptar la llegada de estos inmigrantes. Entonces la idea es, bueno, también todos somos rostros mixtos porque venimos de otros lugares. O quizás nos sentimos muy uruguayos, pero hay que mirar la historia, los antepasados, uh-huh. Cómo nos formamos como sociedad, de dónde venimos y recibir a la gente que viene también. Uh-huh. Quizás los oyentes hayan visto en la Rambla de Montevideo, cerca del dique Mauá, hay una intervención con estos afiches de rostros mixtos, donde justamente es parte de la intervención, ¿no?, que ustedes están realizando. Sí, la idea era sacarle fotografías a migrantes en principio, pero después ampliamos como el espectro cuando fuimos conscientes de que nosotros también veníamos como de oleas migratorias. Y ahí entonces en las caras, que se componen, como decías, de distintas partes de ojos o de boca, gente que migrantes más tal vez recientes y también uruguayos. Sí, la intervención en el dique Mauá, en realidad, como colectivo, es la primera intervención que hacemos, porque comenzamos como un laboratorio, como bien decías, de por parte de la Intendencia de Montevideo, se proponen Mañanas Labs. Habían 10 proyectos, Rostros Mixtos es uno de esos. Ahí nos juntamos, empezamos a trabajar, y la primera idea fue de quienes promovieron el proyecto, Isma y Lu. En realidad fue la idea de generar un impacto visual, poner la temática sobre la mesa a partir de una imagen que nos cuestione, y en esto se formó unas gigantografías en el dique Mauá, donde bueno, son creaciones, como decía Agus, a partir de rostros de inmigrantes y de uruguayos, y que a veces también confunde un poco porque pensamos que los inmigrantes son solamente las personas afrodescendientes y en realidad no es así, o pensamos que los uruguayos no hay uruguayos afrodescendientes, o sea, negamos esa cara, y bueno, más de un 8% de la población se autoidentifica como afro. Uh-huh. Entonces, bueno, claramente eso nos cuestiona también sobre los rostros que creemos que tenemos como sociedad y los rostros que realmente somos, que son mucho más diversos de los que pensábamos. ¿Por algún motivo en especial fue en el dique Mauá o simplemente...? No, creo que fue más un tema de gestión. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa? En el marco en que nosotros hicimos este proyecto teníamos 10 días entre que lo comenzamos y teníamos que hacer la primera intervención. Entonces, por un tema más de tiempo, sí que logramos conseguir el permiso que fuera ahí. También creemos que está bueno, como la idea de este proyecto es que sean espacios públicos, la Rambla también es un lugar central en Montevideo. Y también como un poco descentralizado, más como hacia el oeste, digamos. Claro, intentamos en realidad en un comienzo intervenir la explanada de la Intendencia por cuestiones de tiempo, por el tiempo que genera hacer una gigantografía. Nosotros obviamente no somos especialistas en hacer gigantografías, y menos en tan poco tiempo. Claro. En realidad nos encontramos con algunos temas técnicos que los fuimos resolviendo y como que fuimos para la idea más viable. Y la idea es seguir interviniendo la ciudad, En otros espacios que ya tenemos pensado y que estamos gestionando, como la habilitación, bueno, ya está el aviso. Si tienen algún muro grande que quieran, cubrir. Claro, nosotros estamos dispuestos a ir. Bien, porque además en este marco que es donde nace un poco este proyecto, que es Montevideo Labs, que es el Laboratorio de Innovación Ciudadana en Montevideo, que es un espacio como dedicado a facilitar el intercambio, ¿no? Bueno, esto dice en su página web, la interacción, la innovación entre ciudadanía y gobierno, ámbito de producción, experimentación y difusión de proyectos innovadores, donde generar puntos de encuentro. Ustedes también nacen como un proyecto mixto, porque no contame capaz cómo fue un poco más la gestación, pero en realidad fue un par de personas que propusieron este proyecto y después se fueron uniendo otras partes, ¿no? Se fueron como ensamblando. Sí, la idea es que una vez que de los proyectos que se presentaban se seleccionaron 10, hay 3 que tienen que ver con migración, entre ellos el nuestro, y ahí se abría la convocatoria a quien quisiera participar. Entonces es ahí como el grupo se empieza a generar y nos encontramos con distintas disciplinas, ¿no? Gente más del ámbito social, de la comunicación, desconocidos todos, ese era otro tema, y con las limitantes de tiempo, como hablábamos recién, que eran 10 días. Entonces, es como un grupo que se formó así como por el destino, sí. Más o menos. Sí, aparte también en esto, ¿no? De conocerse, tener, creo que lo que marcó fue un objetivo en común, un límite acotado de tiempo. Entonces, bueno, la idea era ir y hacer. Trabajamos en una sala de la intendencia en modalidad de cowork, donde cada proyecto tenía unas mesas, pero en realidad terminamos colaborando en cierta manera entre todos los proyectos. Y rostros mixtos, a veces tuvimos mucho trabajo también por fuera de lo que fue el trabajo en el laboratorio y en la intendencia. Había un trabajo grande en redes sociales, en desgrabar entrevistas, en extraer los contenidos más relevantes, en edición de imágenes, en gestionar un montón de cuestiones con respecto a las gigantografías, que todo ese trabajo también se hacía afuera. Pero sí, realmente es un grupo mixto donde nos estamos conociendo todavía, donde tenemos la tremenda suerte que se formó un re buen equipo y nos llevamos bárbaro. Pero también eso, ¿no? Es un colectivo como súper reciente que tiene un objetivo en común claro. Eso es lo que... Y un mensaje que queremos dar claro y donde también nosotros estamos aprendiendo, ¿no? Porque ese mensaje capaz que dentro de un año o dos el mensaje va variando. No la idea central, sino el mensaje, porque estamos como en proceso de creación. Claro, además, cuando nos sumamos al grupo uno dice, bueno, sacame las fotos y las pegamos, chau. Pero claro, también nos empezamos a cuestionar, bueno, ¿cómo te sentís vos con este tema? Queremos como moldearlo un poco más. Y ahí nos empezó a pasar que los primeros días fueron mucho de cuestionarnos y preguntarnos sobre la temática para después recién empezar con lo que había que hacer, digamos. Porque ¿qué se encontraron ahí ustedes cuando hacían esas entrevistas? O sea, ¿qué les preguntaban? ¿Qué les respondían ellos o ellas y ellas? Sí, en realidad, bueno, tuvimos unos días preparando entrevistas para personas que no conocíamos. Evidentemente teníamos entrevistas que eran destinadas a personas uruguayas y otras a personas extranjeras. Algunas que estaban transitoriamente en Uruguay por turismo, por estudio, por trabajo, y otras que estaban radicadas acá. Entonces se generó una entrevista que era muy breve, con preguntas bastante amplias para que la gente pudiera también un espacio para hablar y decir cosas que quería decir al respecto. Entonces nos encontramos como que, bueno, las entrevistas de los uruguayos tenían ciertas características, pero las entrevistas a los inmigrantes nos movilizaron pila, porque habían preguntas donde alguien terminaba capaz que llorando, recordando algo re profundo, y realmente ahí nos dimos la dimensión de no solo de la pregunta, sino en hablar de un tema, en que se ponga sobre la mesa un tema y que sea un protagonista, o sea, una persona inmigrante, hablando de cómo llegó, cómo se sintió, qué extraña a su país, que era muy fuerte, y nosotros también nos movilizamos con eso porque dijimos, pa, la flauta, lo que estamos generando, la responsabilidad que es también contener el momento. Y bueno, las preguntas, fue sumamente rico el material, porque tenemos video, también tenemos desgrabados fragmentos, donde hay un material como muy rico que valoramos pila la gente que colaboró, que mucha gente de otros proyectos de Mañana Slab, compañeros que estaban ahí trabajando también con nosotros, que se hacían un tiempo para ir y tal. Le queremos agradecer también a ellos porque realmente nos dieron tremenda mano y es súper valioso el producto al que se llegó. Sí, y además sobre la entrevista, también te hacía como desnaturalizar un poco nuestra cultura. Una chica decía, acá está bueno porque llueve y salen como las tortas fritas por todos lados, ¿no? Y uno decía, o sea, sí, lo tenemos muy asociado, la lluvia a la torta frita, pero para ella decía, yo no conozco la torta frita, no sé qué es. O bueno, acá todo es demasiado dulce, el dulce de leche, no me acostumbro a eso. Sí, claro, el dulce de leche es demasiado dulce para mí, decía una china, y era como cosas que uno nunca pensaba, claro. Como, ¿qué problema haber con dulce de leche? Claro. O sea, como, ¿qué hay que cuestionar el dulce de leche? Sí. No, y está bueno eso también de contactar con... como con la buena visión que hay de como que con la parte que están pasando bien también, ¿no? Claro. Porque a veces salta mucho esto que es real y que es algo a tener en cuenta de parte de la sociedad uruguaya, el ciudadano a pie, como decías hoy, no todo el mundo los ha recibido con los brazos abiertos y sabemos de muchas historias de gente que ha sido súper discriminada o súper apartada, pero esto también enriquece y está bueno saber que bueno, que hay como una parte de la que pueden estar pasando bien y que tiene la sociedad uruguaya para ofrecerle, ¿no? Sí, sí. Además, digo, ya también en lo cotidiano, además de que ellos estén acá, me parece que en el día a día uno, por ejemplo, va a la verdulería y ahora y de repente hay mucho más oferta, empezamos a hablar del plátano, cosas que vienen con ellos que nos enriquecen a nosotros también. Sí, sí, aparte, yo qué sé, gastronómicamente creo que nos hemos ampliado, además de lo que decía August, como que nos hemos ampliado pila y está bueno también tener esa mentalidad de bueno, poder compartir con el otro y aprender del otro, ¿no? No solamente que esto es mío, yo digo que es la norma, que es lo que está bien, que es lo que está mal, y vos acostúmbrate a esto, claro. Sino abrirnos a conocer, a recibir gente y que se enriquece la sociedad toda, ¿no? Que son nuestros orígenes también, claro, ¿no? Además. También. Pero es verdad eso, lo que decías de la gastronomía, vos me comentabas de este libro también, que es parte de un proyecto de acá también, sí, ¿no? Sí, que salió. Recetas migratorias, uh-huh. En realidad hay unos pocos ejemplares por el momento, pero el proyecto es para hacer más ejemplares y que sean distribuidos, y el contenido es sumamente sí, bueno. La idea ahí es que migrantes que vienen en Uruguay puedan contar sobre alguna de las recetas que tienen que ver con ellos y que sea adaptada a los productos que se puedan encontrar acá. Entonces, más allá de vos aprender una receta nueva, también la vas a poder hacer y conocer como la historia de las personas que está buenísimo. Y otra cosa que me acuerdo que me dijiste fue que otro de los proyectos que quedó o que fueron seleccionados era una aplicación que habían propuesto mismo personas migrantes, una aplicación como que fuera como guía en algunos trámites, en algunas cosas que bueno, que ellos no tienen por qué saber y que de repente están como trancados con eso. Hace un rato hablábamos con Nelson Villarreal, que es secretario de Derechos Humanos de Presidencia, y que hablábamos sobre este desalojo que se estuvo casi generando en Pocitos, y bueno, de cómo muchos migrantes son estafados, sufren abuso laboral de todo tipo por también desconocimiento, ¿no? Entonces, esta aplicación me parece que está buenísima, se puede también llevar adelante y facilitarle un poco más la estadía, que tampoco es que vengan de un lugar muy ameno, o sea, muchos vienen buscando... Sí o no, hay de todo también, hay gente que tiene que viene porque le gusta Uruguay, porque le gusta la cultura, porque quiere conocer cosas nuevas, hay gente que viene en situaciones muy críticas y hay gente que viene con un trabajo ya estable, digamos, hay muchísimas situaciones y sí, pero realmente las que marcan, a veces las que impactan, son aquellas personas que vienen de una situación de vulneración, uh-huh. Y llegan acá y hay quienes quieren sacar provecho de esa situación, y eso está bueno que realmente como sociedad los cuidemos en ese aspecto. Bueno, hay veces hay cosas que son como muy ocultas, se dan en lugares como o de maneras muy muy implícitas, pero está bueno que como ciudadanía podamos prestarles atención realmente, Dios, cuando podamos dar una mano, darlo, cuando la persona vemos que está en una situación donde está viviendo algo o donde los están estafando, bueno, que podamos hablar, que se pueda denunciar y que esas cosas se corten, ¿no? Sí, sobre el tema de la aplicación, se llama Cartografías Migrantes el proyecto, y claro, capaz que, por ejemplo, en mi caso, yo conozco de, digamos, esta problemática de, del acceso a los migrantes que llegan a ciertos derechos, todo el tema de trámites, que uno si no tiene a alguien conocido, no sabe que eso es complejo. Entonces creo que estaba bueno que se pudiera plantear eso, y bueno, de aquí en adelante ver cómo sigue. Bien, capaz que desde para ir como cerrando, desde un punto de vista más artístico, ¿no? ¿Qué creen que transmite estos retratos, estas? ¿Por qué eligieron eso, no? Un rostro. Bien. El rostro, en verdad, era como el símbolo de lo primero que vemos cuando vemos a una persona, más allá del tema de migración, como al otro. Entonces, esa primera mirada, en donde uno a veces tiene ciertos prejuicios o no, lo queríamos simbolizar, eligiendo esa parte del cuerpo. Y bueno, y después todo lo que tiene que ver con las etnias y las diferentes culturas, también creemos que es a través de los rasgos que podemos determinar, bueno, quién creemos que viene de qué lado. Sí, también es como la cara, como nuestra presentación ante el otro, y a veces, bueno, la cara habla hasta por ahí nomás, porque no conocemos la historia, lo que hay detrás de esa cara. Y a veces suponemos y no sabemos, y la idea es como, bueno, dejemos de suponer y recibamos a la gente, conozcamos, y es eso. ¿Cuál es de repente el próximo paso, si es que hay un próximo paso de Rostros Mixtos, o si fue esta intervención puntual, hay algo más? Mira, por el momento estamos teniendo contactos con diferentes personas. Mañana, por ejemplo, vamos a estar en el Bar La Toja haciendo algunas dinámicas con parte del equipo. Y bueno, la idea es que el proyecto no sea puramente visual, sino que se puedan dar contactos con organizaciones donde poder informarnos y compartir con otros el proyecto. Y bueno, en verdad, eso, como recién terminado este laboratorio, estamos como reviendo y pensándonos cómo continuar. Bien, y con ese material que ustedes decían que tenía un material bastante rico en audiovisual, en fotografía, ¿también se pretende hacer algo con eso, sacarle como más jugo? Por el momento estamos, si bien en el Dique Magua se expusieron 6 rostros, digamos la conformación de 6, la idea es seguir generando material, ¿no? Por las redes sociales estamos largando las fotos también, por si alguno no pudo verlas. Sí, también tenemos algunos proyectos como que estamos agendando y estamos coordinando. Por ejemplo, en el complejo Sacude, tenemos idea y ya estamos en coordinaciones para hacer algo. No podemos adelantar mucho porque estamos justamente eso coordinando. Pero la idea también es llevar esto a distintos barrios, no centralizarlo. También ponerlo en diálogo con gente migrante, gente uruguaya. Y capaz que, ¿por qué no llevarlo a centros educativos, lugares donde se pueda, y consideramos que es importante poner el tema sobre la mesa? Bien, si un oyente quiere comunicarse con ustedes, quiere ver sus redes, ¿cómo lo puede hacer? Bien, tenemos Instagram, Facebook y Twitter, rostrosmixtos.uy o rostrosmixtos, no me acuerdo. Sí, somos Rostros Mixtos, nos buscan en las redes, estamos ahí. Y bueno, también decirles que las redes son también un medio para el intercambio, ¿no? Si tienen dudas, si tienen sugerencias, ideas, si alguien le copa la temática y nos quiere acompañar en una intervención puntual, estamos como en eso también, ¿no? De escuchar, recibir, y siempre de la postura de construir y no desde imponer como algo ya construido, sino que valoramos pila el intercambio con la gente y las ideas, las sugerencias. Buenísimo. Bueno, Victoria Romero, Agustina Márquez, del proyecto Rostros Mixtos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Las felicito por este proyecto, además. Y bueno, y son bienvenidas a venir cuando quieran por esta casa de Radio Pedal. Nos vamos a ir despidiendo ya este viernes. Nos vamos a ir con una canción. Que me decía Sanfer, hace tiempo que no nos vamos con una canción. Hoy nos vamos a ir con una canción. Nos vamos a ir con E.T. y los Problems. Nos encontramos el lunes. Buen fin de semana. Salud. Radio Pedal. No tan centrada. Cuidemos este amor.